La fuerza destructiva de la naturaleza. El continente americano es muy rico en biodiversidad y muestra una gran interdependencia entre sus habitantes y su ecosistema. Por todo esto, se puede considerar el continente más susceptible a los efectos de fenómenos naturales de diversos tipos. Los desastres naturales de este tipo son acentuados por el cambio climático causado por la contaminación. Provocan un fuerte impacto sobre las condiciones de vida de las poblaciones y la economía de las áreas afectadas. Origen tectónico. Terremotos. Sudamérica, junto con Japón y parte de Italia, es una de las áreas del mundo con más intensa actividad sísmica. Dos zonas muy activas en este sentido son el Cinturón de Fuego del Pacífico y la Placa del Caribe. Los países más afectados en los últimos años por terremotos han sido Chile, Haití y México, donde han ocurrido catástrofes humanitarias entre las más graves de la historia. Tsunamis. Al generarse fenómenos sísmicos en estos territorios, hay también movimiento de la corteza oceánica que puede causar olas gigantes que adquieren un fuerte poder destructivo. Chile sufrió un terrible tsunami en 2010, lo que fue una de las catástrofes más grandes de la historia. Actividad volcánica. Se presenta sobre todo en la franja occidental del continente, en donde está el llamado Cinturón de Fuego. Los países que poseen la mayor cantidad de volcanes son los que están situados en la cordillera de los Andes. Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Esta es la zona donde se encuentra mayor cantidad de volcanes de todo el mundo. Origen atmosférico. Ciclones tropicales o huracanes. Pueden ser consecuencias extremas del Niño. Son fuertes vientos muy impetuosos entre los océanos Atlántico y Pacífico. Cuando se produce un aumento en la temperatura del mar, esto causa baja presión en la masa de aire, lo que produce una gran cantidad de viento. Los huracanes pueden generar también inundaciones. Entre los países con mayor número de huracanes e inundaciones se encuentran Nicaragua, México y Honduras. El Niño. Es un fenómeno climático relacionado con la aparición ocasional de una corriente de agua caliente, que viaja desde las costas australianas hasta las de Sudamérica. Su llegada periódica provoca en las costas lluvias muy intensas, muchas veces dañinas para los territorios afectados. Los países que presentan mayormente este fenómeno son Colombia, Ecuador y Perú. Sequía. Cuando la ausencia de lluvias es prolongada, se habla de sequía. Las sequías afectan a la población, que tiene que racionalizar el uso del agua y representa además un serio problema para la agricultura y la industria. Los países con mayor presencia de sequías son Ecuador y Perú.